Concordia, justo el inicio de la primavera, pero acá muy cálida en los estudios, nos vinieron a visitar y como anunciamos, están acá. Está con nosotros Leticia Poncinibio, presidenta de la CONASEP, para hablar muchísimo. Está con nosotros Claudia Villalba, concejal de la ciudad de Concordia, del bloque oficialista, y también Noelia Vargas, amigas del programa, directora de la niñez, adolescencia y la familia. Bueno, con Noelia y con Claudia tengo charlas intensas, así que te voy a saludar primero. Leticia, un gustazo tenerte en el programa. La verdad que un placer charlar y tener una visita tuya acá a la radio en vivo. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, a vos, a todo el equipo, a Mariana, por la invitación. Y bueno, acá estamos para responder todo lo que quieran saber y bueno, y conversar con la audiencia también. Bueno, intensas las tres, ¿eh? En actividades o no. Mucho trabajo en lo social, Leticia. La verdad que sí, desde la Fundación CONASED, que integramos las tres, hay un equipo también atrás que trabaja mucho, pero nosotros por ahí somos la cara más visible por las funciones que tenemos. Y bueno, con muchas actividades, sobre todo este mes, de los estudiantes, bueno, el mes que viene, Día de la Madre, así que siempre con un trabajo social muy importante. Bueno, le doy la bienvenida. Claudia, ¿cómo estás? Un gusto siempre tenerte en el programa. Bueno, también lo mismo el otro día, ahora igual voy a puntualizar el tema de esta reunión, ¿no? Pensando en los más chiquitos, en la Casa Rosada. Está bueno esto de las políticas que se están llevando a cabo, ¿no, Claudia? Hola, muy buenos días, Pablo. Bueno, en el mismo sentido que Leticia, agradecer a Mariana, a vos, a todo y a toda la audiencia que siempre nos reciban también acá en esta casa. Sí, por supuesto, nosotros tenemos que apostar a la primera infancia, que son las bases y el futuro de nuestro país, ¿no? Y es ahí donde hay que trabajar fuertemente con políticas públicas certeras, como este gobierno lo está haciendo, y que lleguen realmente a los niños y niñas, para tratar de que los chiquitos de los primeros 1000 días tengan todo lo necesario para después tener una niñez y una infancia y una adolescencia segura, digamos, todo lo que se pierde en tema de alimentación, en tema de salud, los primeros 1000 días de vida, luego es muy difícil de recuperar. La estimulación temprana, la alimentación, como te decía, y demás, es muy importante. Entonces creo que las políticas deben apuntar a esa instancia en los niños y niñas. Más allá, puntualmente, de que estamos en un escenario muy complejo en lo económico, hay políticas hoy que apuntan directamente ahí. Te hablo desde el gobierno nacional. Obviamente ahora le voy a dar la bienvenida a Noelia por lo que están haciendo, y ver esa foto con los chicos es terrible. Pero hoy hay políticas, hay que celebrar esto. La verdad es que no sé si celebrar, ¿no? Creo que es una necesidad, y que donde hay una necesidad hay que estar y hay que trabajar en ello. Lo ideal sería que los papás y las mamás tuvieran trabajo y pudieran satisfacer todas las necesidades de su hogar. Pero cuando eso no es posible, el gobierno debe estar, el Estado debe estar presente y debe acudir con estas políticas públicas, y que deben ser certeras y que deben llegar a la población más vulnerable, que en este caso son los niños, niñas y, por supuesto, también las personas adultas mayores. Ahí está, Noelia, gracias por estar también presente. Bueno, también terrible, ¿no? Lo que se están haciendo, el trabajo, más allá del análisis que hace Claudia, es bárbaro. Estaría bueno que no pase, pero como está y la situación es compleja, Concordia tiene su idiosincrasia, el Estado presente, y esto es así, ¿o no? Bueno, hola, buenos días a todos, buenos días a la audiencia de la zona sur. Bueno, siempre digo que es placentero venir acá, obviamente. Mi casa, diríamos, porque me crié acá en la zona sur, estoy muy contenta de que siempre volver acá, así que bueno. Y sí, la verdad que nosotros desde la dirección venimos trabajando. Ayer justamente tuve una reunión con la mesa de primera infancia, donde la conforman muchos organismos nacionales, provinciales y locales, y también las ONG. Así que bueno, trabajamos en eso, en articular datos de todas las áreas, y articular lo que es el recurso humano, ¿no? Empezar a trabajar y pensar en políticas públicas para nuestros niños y niñas de la ciudad, más que nada. Y bueno, y también, como dice Claudia, acompañar a la familia, a la mamá, a la abuela o quienes sean los cuidadores de los niños. Desde los CDI se brinda... Bueno, ahí es terrible, sí. Sí, la verdad que nosotros de ahí brindamos todo lo que es la parte alimentaria, educativa y obviamente la parte de salud. Así que bueno, estamos trabajando fuertemente desde el inicio de año, en la pandemia también trabajamos, no paramos. Y bueno, es como decirlo, desde la dirección queremos garantizar que todos los niños y niñas de Concordia o sea, cumplir con los derechos de los niños y niñas de la ciudad. Así que bueno, sí. Eso es tratar también de gestionar a nivel nacional, que estuvo Enrique Cresto también ahí ayudándonos, hasta el derecho a jugar, el derecho a la salud, y también hoy estamos contentos porque tenemos dos edificios nuevos que están en obra. También, bueno, esos datitos importante. Bueno, son momentos de mucha... Pasé el micro, ahí está, ¿eh? Es como cantantes solistas acá, ¿eh? Trabajo de escenario de mucha articulación, instituciones, bueno, vos al frente de la CONACYT, el Estado, son momentos de eso, ¿no? Para, en un escenario complejo, como dije, estar presente o no. Sí, como decís, Pablo, es muy importante articular con todas las instituciones, las ONG, como decía Noé. Este es un trabajo en conjunto, en equipo. Estamos pasando por una situación económica a nivel nacional muy importante, entonces lo principal es unirnos, trabajar con todas las instituciones, que son las que están día a día, ¿no es cierto?, con la gente, las que conocen las necesidades, las que conocen toda la problemática de la comunidad. Entonces nosotros estamos justamente trabajando y firmamos un acuerdo con todas, que se llama Instituciones en Acción, donde participan, claro, hace unos meses, y entonces nos reunimos permanentemente, llevamos adelante un montón de políticas y programas, así que de eso se trata, ¿no es cierto?, de acercar las instituciones al Estado y que trabajemos en conjunto. Y como dice Noé y Claudia, el tema de la primera infancia es clave, nosotros siempre nos dedicamos a los niños, sobre todo, la prioridad. Ayer estuvimos recorriendo también unas escuelas, con los CDI fuertemente se hace una política muy importante. Y bueno, y con estos dos nuevos establecimientos que te contaba Noelia en El Silencio y en La Bianca, son dos nuevos CDI donde no había, principalmente en La Bianca que faltaba, en El Silencio sí. Así que es muy importante porque cada vez la demanda es mayor, los niños de esa zona son cada vez más, así que debemos atenderlos y a toda la familia en su conjunto, ¿no es cierto? Es el área de social también, así que se abarca mucho y se trabaja con toda la familia. Está bueno ¿no? Que si bien se trabaja en todo lo social, bueno, Claudia dijo, ¿no? Es mejor que el padre lleve la comida a la casa y que coman en una mesa, pero mucho orientado a los más chicos, que está bueno, uno piensa en un cambio paradigmático y dice, hay que apuntar a los chicos, a la educación, al adolescente, también mucha presencia con los adolescentes, teniendo en cuenta esta época, ¿no?, que de festejos, pero siempre acompañando con talleres, ¿esto es así también o no? Sí, sí, sí, por supuesto, estamos trabajando con ECU, nos reunimos con ellos, todo lo que podamos gestionar, ahora tenían problemas con los recursos, entonces pudimos, a través del programa de responsabilidad social empresaria que lleva adelante la Fundación CONACYT, hay empresas que colaboran permanentemente, entonces decidimos destinar esos recursos a lo que es el celebrado, ¿no?, por los chicos. Así que sí, estaban muy contentos. Por supuesto que les cuesta mucho juntar fondos, entonces participamos en eso activamente y hoy se puede concretar y llevar adelante esta fiesta tan esperada por todos los estudiantes. Así que junto a Sabrina Mazariche del área de juventud. Bien, cuadro interesante, sí. Sabrina, le mandamos saludos, ayer hablamos con ella. Sabrina imparable, la verdad, que ha trabajado mucho junto a los chicos y la comisión de ECU también. Un grupo hermoso de chicos muy involucrados, así que también felicitarlos. Y bueno, y esperemos que hoy salga lo mejor posible y que cumpla todas las expectativas, ¿no es cierto?, con la fiesta esta tan esperada por todos. Leticia, ¿con qué te va encontrando la demanda de los jóvenes? Te voy a hablar del adolescente. El otro día veía, me parecía una iniciativa extraordinaria, el tema de los registros de conducir. Y yo dije, mirá qué bueno. ¿Con qué demanda te vas encontrando de los chicos, de los jóvenes, no? Bien, nosotros hablando permanentemente con todos los sectores sociales, sobre todo con los jóvenes en este momento, y lo que más les preocupa a ellos es el tema del empleo. Ahí está, por eso nosotros trabajamos también en el área del empleo joven. Se inserta a los chicos en diferentes empresas a través del programa que lleva adelante Griselda Hachuk de la Oficina de Empleo. Hay emprendimientos también, nosotros de la Fundación hemos dado muchísimos, otorgado ese tipo de programas a grupos de jóvenes. También es parte de gestión y articular con sectores privados, está bueno. Por supuesto, y Nación también, ¿no es cierto? Nación, provincia, municipio y con empresas privadas, que también se ensambla la parte laboral, ¿no es cierto? Y con el tema del registro, que ahora lo va a explicar seguramente Claudia, Estamos recorriendo las escuelas para que justamente tengan la ventaja de en este mes de los estudiantes tener la prioridad para sacar el registro, ¿no es cierto? Que hay muchas veces que por cuestiones de tiempo y de escolaridad y que no tienen faltas no pueden ir a hacerlo, entonces de esta manera se les facilita, incluso se les va a tomar el examen a la institución para beneficiarlo justamente por el tema ese de la falta, de la concurrencia. Así que muy contentos todos, nos han recibido muy bien todas las escuelas y la participación es muchísima. Perfecto. Voy a ampliar este tema, pero la verdad me pareció bárbaro, obviamente que está en la autoría, Claudia también. Contame esto, pues está buenísimo, Claudia. Aparte, el tema de los chicos participando en el Consejo Deliberante, obviamente por su rol de concejala, está bueno esto del compromiso de los jóvenes. ¿Lo estás viendo, Claudia? Sí, así es. Creo que estamos viviendo un momento donde los jóvenes por ahí no se involucraban mucho. Ahí creo está. Que hay que darle los espacios y generarle los espacios, porque están las ganas y están el compromiso y todos fuimos alguna vez adolescentes y tuvimos esas ganas y por ahí no sabemos cómo canalizarlo. Bueno, en cuanto a la ordenanza al tránsito seguro, la hacemos entre todos, una ordenanza de mi autoría que la hicimos el año pasado y ya se realizó la primera edición. Exitosa fue, ¿no? Así es, sí. Agradecemos a todas las instituciones, bueno, a Fabián Vallejo de Departamental de Escuelas, a las escuelas públicas de gestión privadas y a las privadas también que participan, porque esto es amplio, es para todas las escuelas los últimos años de secundaria, porque esto nace de una necesidad que se podía ver de los chicos que por ahí viajan a estudiar afuera, se van a otro lugar y no tienen el registro de conducir, no tienen la licencia. Y también los que se quedan aquí se insertan al mercado laboral, también es otra posibilidad. Entonces, que los chicos ya tengan esa posibilidad. Sabemos que cuando somos adolescentes por ahí nos cuesta hacer trámites, nos cuesta llegar a las instituciones y demás. Entonces, garantizarlo a los chicos y además también está en la currícula el tema de la educación vial, porque al tránsito lo hacemos entre todos y todas, digamos, o sea, el peatón, el que anda en bici, el que anda en patineta. Entonces está bueno que más allá de que obtengan o no la licencia, de que después rindan o no para obtener la licencia, sí también se lleven toda la información, ¿no? La educación vial, que es tan importante para saber y para comentar, y además ellos son algo que después lo van diseminando por todos lados, en su casa, en las aulas, con sus amigos. Seguro. Y es importante tener la información, porque creo que eso hace a tener una mejor convivencia entre todos los ciudadanos. Sí, aparte es multiplicador. ¿Y cómo estás viviendo la experiencia de los chicos hoy en el Consejo? No, porque hasta surgen proyectos muy interesantes porque tienen esa frescura muchas veces. Y tienen una mirada que por ahí uno y miran desde otras perspectivas, ¿no? Tienen otras realidades, ellos están en otros ámbitos donde ven otras necesidades y eso es lo bueno, que es una inyección de aire fresco, ¿no? A lo que es el Consejo Deliberante, con sus proyectos, con sus ganas. La verdad que investigan un montón, trabajan, se los ven comprometidos. Y bueno, en esto otra vez te vuelvo a repetir el tema de las instituciones, de los y las docentes, de los directivos y todos que participan, acompañan a los chicos. Bueno, salen grandes proyectos también en el Senado Juvenil, salen proyectos muy interesantes de las escuelas y que realmente trabajan muchísimo. Nosotros hemos declarado los proyectos de la Escuela Acuarelas, por ejemplo, de interés, el de las armas, de trabajar por la paz y que no se vean las armas de guerra, las armas de fuego en las vidrieras y demás. Trabajar en esto, que son pequeñas, no vamos a salvar al mundo con eso, pero son pequeñas cuestiones que hay que empezar a desnaturalizar, ¿no? El uso de las armas como elemento de juego, hay que empezar a trabajar y creo que queda un largo recorrido, pero está bueno que se empiece a hablar, ¿no? Seguro. En cuestión de género, en cuestión de ambiente, en cuestión de la paz y demás, es importante empezar a desandar el camino y aprender otra cosa, ¿no? El tema de las armas, más allá de los que estén a favor o en contra, se instaló en agenda, empezaron mucho a debatir y eso ya es un paso gigante, te diría, ¿eh? ¿Cómo es la vinculación esto de la educación, Noelia? Ustedes están con los chiquititos y la verdad a mí me mata de amor, pero obviamente uno empieza a hacer el proceso para insertarse en el mundo educativo. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, justamente ahí estábamos hablando del tema de educación vial. Nosotros desde los CDI también tenemos charlas todos los martes. Bien. Gracias a la dirección de tránsito también, que siempre está ahí presente. Para la familia, ¿no? Educar desde niño hasta mayores, digamos, para que hacer un tránsito seguro, como decía Clau y Leti ahí. Así que bueno, nosotros estamos brindando charlas. Justamente el 30 de ahora este mes hacemos la entrega de certificado a toda la familia y a todas las coordinadoras que estuvieron presentes en las charlas. Duró 3 meses las charlas de dar la vuelta, diríamos, de los 19 centros. Así que bueno, agradecer a toda la dirección de tránsito y a todo el equipo de la dirección que se puso al hombro esto, que está muy bueno. Y la verdad que da resultado. Sinceramente, nosotros, por ejemplo, llegábamos al jardincito a visitarlo, o las mismas coordinadoras o las señas nos contaban que los papás venían con el nene sin casco. No, vivo a 2 cuadras, ¿viste? No, y es tan peligroso como vivir a 20 o a 50 metros. Seguro, seguro. Así que bueno. Bueno, por el tema de la alimentación también hay una educación, porque más allá de lo que bajan al platito, ya están educando con el tema de la buena alimentación, eso está buenísimo. Sí, ayer contábamos justamente en la mesa de primera infancia, en la reunión, que se armó un gabinete, que está muy bueno, que conformamos un gabinete con las nutricionistas, ya la teníamos, y bueno, ahora se incorporó una odontóloga, Pilar, que mirá es muy buena, bueno. Aparte tiene un feeling, ¿cómo te puedo decir? Sí, sí, es la de mi hija, así que la conozco a Pilar. Sí, me hacía entrar a veces porque gritaba a mi hija, pero es otra cosa. Y bueno, y la fono que hoy, qué bueno. Fonodióloga, que la verdad que llegó muy bien y cayó muy bien, diríamos, en la familia, ayuda mucho y se ¿cómo decirlo? O sea, se implementó esto en la primera infancia porque son los primeros, como decía Claudio, los primeros. Pero sabes las herramientas que le da a los nenitos, ¿no? Y a los padres, a la familia, obviamente. Y en ese sentido, Noelia, te dijo algo. Sí. Leticia, que coincidió plenamente con el programa, que es la principal demanda de la generación de laburo. En este contacto con los padres, ¿es una demanda esto? Sí, justamente estamos armando unas charlas y una visita a todos los CDI con la Oficina de Empleo. Bien. Bueno, agradecerle a Fernando Barbosa, nuestro secretario de Desarrollo también, y a Grisela Jachú, que fue cuando Leti le propuso eso, dijo que sí. Así que bueno, bien, estamos organizando para todo el mes de octubre con las cuidadoras, digamos, porque algunas son las abuelas o las tías, las que tienen a cargo los niños, para facilitarle los programas que tiene la Oficina de Empleo para brindarle salida laboral o capacitaciones, porque a veces hay muchas mamás que necesitan capacitarse con los distintos programas que tiene la oficina. Sí. Así que bueno, eso es muy bueno y lo vamos a trabajar ahora todo octubre y bueno, el principio seguramente de noviembre. Y como decía lo de la alimentación, tenemos un equipo de nutrición donde avala todo el menú que se brinda en los CDI. Tenemos el equipo de educación, que es articulamos con el Consejo de Educación, con nivel inicial. Y bueno, y ahora estamos armando un gran desfile con educación y todas las escuelas de la zona noroeste. El 5 de octubre van a estar todos invitados en el barrio Pancho Ramírez. ¿Verdad? Qué lindo. Ya está. Ya está. A las 10 de la mañana, así que bueno, van a estar todas las áreas acompañando también. Y bueno, y estamos cerrando, diríamos, un ciclo bastante importante para nosotros, porque si bien yo cuando asumí, diríamos, me tocó pandemia, así que bueno, muchas de estas cosas no las pude hacer, así que ahora estamos haciendo todo. Ahora todo, y está bueno, bien. Y reencontrándonos, que es tan importante para el niño, que la familia esté presente en cada acto. Ayer justamente fuimos a recorrer unos CDI, se festejó el Día de la Primavera, y ver a esos niños con los trajecitos que le han hecho la mamá o la docente, nosotros nos fuimos felices porque vemos el trabajo y el acompañamiento de la familia en cada niño. Así perfecto, que ahí está, la llevaste a leer a Mariana, a mí no me avisaste. También. Tengo que ir a leer todavía, elegí el cuento y todo y nunca me llamó Mariana. Así la próxima voy a leer. Naturalizamos lo que es Concordia a veces, Leticia, porque lo que contó Noelia... El otro día me decía alguien fuera de Concordia, decía, Concordia es un monstruo, crece, tiene, bueno, los CDI, 19 CDI, los centros de salud, los hospitales, por ahí no tomamos la magnitud de lo que es, pero hoy el municipio, ponele, haciéndose presente en el tema de salud con todos los centros de salud, y me decían de otra ciudad, nosotros tenemos una salita con 2 curitas y unos ibuprofeno, y acá tenemos, es impresionante esto, ¿no? Sí, sí, ayer justamente lo tratábamos en la mesa de primera infancia, con 20 centros de salud, 21 CDI, porque hay doble turno. Tal cual, ahí está. Así que son muchísimos, y la verdad que el municipio se tendría que dedicar a la atención primaria de la salud, ¿no es cierto? pero está cubriendo un montón de, la verdad, de necesidades que es urgente en los centros de salud, y estamos trabajando muy bien con el hospital, el hospital Carrillo, el Mas Bernat y el Felipe Era. Así que con los tres... Y bueno, y la asistencia que juega un papel. Sí, la asistencia fundamental, la verdad es la asistencia... de hace años, es un punto de referencia muy importante en el tema vacunación sobre todo, pero tiene hoy una atención muy compleja. Ayer estaban contentos porque incorporaron una coordinación ginecológica con una persona, una doctora, actualmente también que trabaja en el Mas Bernat, así que esa vinculación es muy importante. Eso nos contaba el doctor Mauro García, así que era para festejar porque justamente se hace un trabajo conjunto y era fundamental tener una coordinación ahí. Así que muy contentos, y la verdad el equipo de profesionales que tenemos muy destacado, tanto en el área de salud como en niñez, las coordinadoras, las docentes, están todos muy involucrados y de eso bueno, es lo que nosotros trabajamos en eso, es lo que necesitamos, personas involucradas con vocación que quieran justamente trabajar por los niños, por las familias más vulnerables de la ciudad. Leticia, en este sentido que vos dijiste, la verdad que coincidís con la demanda, bueno, acá tenemos el microconsejo que había venido, la gran demanda es la generación de trabajo, y puntualmente muchas madres pidiendo por los hijos, muchos padres pidiendo por los hijos. Proyectemos hacia futuro. ¿Crees que esto, no, con las universidades, con esto de trabajar mucho con los jóvenes, podemos proyectar, bueno, el parque industrial, que se está haciendo un trabajo importante para esto de convocar a empresas de software y capacitarlo en la municipalidad? ¿Proyectamos que puede mejorar esto? Por supuesto, para eso estamos nosotros, para mejorar y para tratar de acercar todas las herramientas del Estado a la gente, a la familia, y por supuesto que nosotros apostamos al crecimiento de la ciudad, porque como decimos siempre, Concordia tiene muchas ventajas, viene gente de afuera. Ayer hablábamos la cantidad de chicos que hay justamente de familias que vienen por oportunidades laborales y se instalan en Concordia. Y por ahí obviamente que es trabajo no calificado, pero saben que esas familias saben que acá se los atiende en un CDI a los niños, sí, en un centro de salud, se los contiene. Así que es una familia que es una ciudad que crece muchísimo y justamente tenemos que hacer, tenemos que estar al tanto con las políticas que se necesitan para generar empleo, ¿no es cierto? Los jóvenes, sí, por supuesto que tienen que apostar a su futuro, a capacitarse, a estudiar, y hoy lo que es Concordia brinda un montón un abanico de importante. Carreras, importantísimo, con el trabajo que está haciendo Aldo Álvarez también, desde todo lo que sea innovación en el área de él, con jóvenes, así que, y con articulando con la Nación con todos los programas. Son carreras del futuro, ¿no es cierto? Sí. Y que a los chicos les encanta y hoy están más enfocados en eso. Así que nosotros apostamos al crecimiento y por supuesto que vamos a salir adelante y se va a seguir generando empleo y esta situación que estamos atravesando va a mejorar, y en eso estamos todos trabajando, articulando con Enrique en Nación, con todos los ministerios, así que nos ha abierto muchas puertas acá en las diferentes áreas. Sí, porque ahí, para contarle a la gente, Enrique ha gestionado desde obras millonarias de mucha plata hasta programas sociales, por lo menos esa puerta que se abría, que antes había que esperar, ¿o no? Sí, por supuesto, todo tipo de puertas abiertas, así que eso es lo importante, para todas las áreas, desde el área de desarrollo con los CDI, desde el área de salud, transporte, obras públicas. Hoy hay más de 500 obras en Entre Ríos solamente en ejecución. Así que eso, por supuesto, se traduce en empleo, en muchas familias. Sí, en el almacén de la esquina, ¿no? Que el trabajador va a comprar el almacén de la esquina, se reactiva todo. Se activa todo con la cantidad de obras que antes no había, o que estaban paradas, o que se iniciaron ahora. Entonces eso es fundamental para la reactivación de Concordia y de todo el país. Y eso se está viendo, así que Enrique está muy contento, por supuesto... las relaciones que está haciendo y que ha cultivado allá en Buenos Aires le van a servir muchísimo en su retorno a Concordia. Así que de eso se trata, ¿no es cierto? De aprovechar todo para que Concordia tenga el lugar que se merece en el contexto nacional. Hoy es ciudad alterna, eso lo ha logrado justamente sí, con las relaciones, así que hay muchos beneficios para Concordia desde ese lugar. Y bueno, y en ese camino estamos. Él considera que ya es momento de volver, que ya su trabajo en ENOSA está culminado con todas las obras en marcha y con todo el potencial que él se ha dedicado. Así que con estas obras en marcha para la provincia, históricas y para Concordia, él puede volverse tranquilo y dedicarse a su ciudad. Así que muy contento y con muchas expectativas, ¿no es cierto? Por vos contenta también, yo, más cerca, ¿no? Ahí está, porque aparte Enrique es intenso, entonces... Vos sabés que me comentaban el otro día en una ciudad muy chiquita, nunca habían tenido una hora nacional. Nunca tenían, y ahora iban a llegar a casi el 100% de agua potable, una hora de ENOSA, que el intendente me habló justamente, estaba enloquecido de alegría. Eso por ahí también hay que tomar magnitud, ¿no? Llegando medio a todo el territorio, no importa el color político, todo fue llegando a todos lados, ¿no? De eso se trata, cuando le encomendó el presidente llevar obras a todos los lugares, él lo cumplió, y justamente como decís vos, Pablo, sin distinción política, lo principal es pensar en las personas, en la familia, en la gente, y del federalismo, ¿no es cierto? Hablar del federalismo, no solo hablar, sino concretarlo, y llevar a todos los lugares. Y hoy la verdad que la expectativa es muy buena, o sea, los resultados son excelentes, la gente le agradece en todos los lugares, si bien son obras que no se pueden, no se ven, no se pueden inaugurar, pero sí lo percibe la gente y le cambia la calidad de vida rotundamente, así que de eso se trata. Bueno, el otro día en el encuentro con el presidente, nada menos que tuvo la reunión, habló de los porcentajes para llegar con agua potable, terrible, en un proyecto obviamente que es a largo plazo. No tan largo tampoco, ¿no? Es llegar con el 100% de agua y creo que el 70, si no me equivoco, de cloaca, impresionante, ¿no? Estamos hablando de la Argentina. Sí, sí, en la Argentina, pero ya estamos en ese camino, ya se lograron un montón, no te puedo decir los porcentajes porque los desconozco, pero es muchísimo ya lo que se ha avanzado, así que él allana el camino para la persona que viene a ENOSA, y muy contentos por todo lo que se ha logrado, ¿no es cierto?, en esa materia. Y principalmente para Concordia, ¿no es cierto? Que se ha sido transversal a todas las áreas, todas las áreas del municipio han sido beneficiadas con obras, con programas, con todo lo que sea a nivel nacional. Así que la verdad que lo aprovechamos bien, pero bueno, ya es hora de que venga, lo extrañamos. Lo extrañamos, ya lo queremos tener acá. Lo extrañamos. Aparte, vos sabés que me llamó la atención, pero está bueno porque fue hablando con Enrique también, pero después me lo confirman funcionarios y todo. Él dijo que se iban a abrir puertas, pero dijo, pero vengan con los proyectos, no me vengan con cosas. O sea que había que laburar para ir a gestionar Todos laburaron, la verdad que todas las áreas. Alfredo viajó un montón a Buenos Aires con su equipo. La verdad que fue un trabajo en equipo, en conjunto. Y bueno, y también para las instituciones, lo que hizo con los bomberos, con otras instituciones también. Así que todo muy importante, ese trabajo articulado. Y la verdad, como decís vos, Pablo, hubo que trabajar, armar proyectos y aprovechar todos los programas disponibles. Así que muy contento. Y en ese sentido, Leticia, teniendo en cuenta, ¿no?, que obviamente sos la compañera Enrique, y has ido a Buenos Aires, ¿cómo se ve Concordia? O sea, porque algunos dicen es un bastión clave, o sea, mirá que vos hablás de Junín, bueno, Concordia es el doble de Junín, ¿no? ¿Se toma como una ciudad opulenta, grande, potente? Sí, sí, la verdad que uno por ahí no dimensiona, claro, ahí está. Viviendo acá en Concordia, pero la importancia que le dan allá, o que lo ha hecho valer también Enrique, ¿no es cierto?, desde su postura, es muy importante. Nosotros como concordienses a veces no reconocemos todo lo que tenemos en nuestra ciudad, y los de afuera, escuchás a los de afuera cada vez que vienen, cómo se van contentos, cómo se van impresionados con todo lo que tiene Concordia, y que tenemos que valorar más y reconocer. Y eso lo hace muchas veces la gente de afuera. Y bueno, por eso Concordia es tan importante para el contexto nacional y la parte política también, ¿no es cierto? Sin duda, sin duda. Por eso, cuando se habla electoralmente, Concordia juega un rol clave. ¿Cómo estás viendo las expectativas del anuncio ya confirmado, bueno, vos misma lo estás diciendo, del retorno de Enrique. Nosotros acá en el programa lo vimos que mucha gente está celebrando el retorno de Enrique a la ciudad de Concordia, por ahí proyectado también en la cuestión electoral, ¿no? Pero eso, bueno, ya va a haber tiempo para hablar. Pero, ¿cómo estás viendo las repercusiones o las expectativas que genera el anuncio? Y sí, yo, uno que anda en los barrios, por en eso. La calle, siempre nos preguntaban cuándo vuelve Enrique, no teníamos certeza, ¿no es cierto? No sabíamos por ahí qué responder. Pero hoy sí, hoy él dio la fecha, el 3 de octubre, así que él va a estar acá y la verdad con mucho entusiasmo, desde el equipo municipal hasta las diferentes instituciones, en los barrios, las comisiones vecinales, muchos mensajes. Y bueno, uno ve el acompañamiento, ¿no es cierto? Y eso da la fuerza necesaria para seguir adelante. Y por supuesto que Enrique quiere volver a su ciudad. Quiere dar todo por lo que fue electo y bueno, así que de eso se trata, apoyarlo y acompañarlo y pedirle a toda la gente, obviamente de Concordia, que en esto lo apoyemos a él, porque tiene muchas ganas de seguir transformando nuestra ciudad y de seguir generando, obviamente, conexiones a nivel nacional para conseguir las cosas y las obras que más se necesiten para nuestra ciudad. Ahí está. ¿Cómo Tomás, te quiero preguntar por un análisis, porque la verdad que nos está atravesando como argentino este escenario, ¿no? Con discursos de odio, bueno, lo que pasó con Cristina, ¿no? Terrible, y hasta poniendo en riesgo la democracia. Es complejo esto, es delicado, hasta te diría triste, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero sí hay alguien que siempre llevó las banderas de la unión, de las ideologías y que ha escuchado, siempre fue Enrique. Siempre trabajando con los otros partidos políticos, siempre por unanimidad en el Consejo Deliberante, sacando todas las leyes. Así que de eso se trata, ¿no es cierto? De trabajar en conjunto, de trabajar en equipo y de escucharse. Eso de la grieta, la verdad que para mí ya fue, ya es viejo, ya no tenemos que apuntar más ni utilizar más esa palabra, sino justamente el consenso, la unión, escucharnos. Y de eso, Enrique, la verdad que es el primero que se posiciona en ese aspecto, bueno, eso es el porque consejo, es el ejemplo. Tenemos siempre buscó el tema, aparte de consejo, ahí me os enseña, se está calambrando, pero se puso linda en la charla. Bueno, eso siempre buscó, eso la unanimidad en los proyectos, y si no sería, bueno, el invitado, me acuerdo que fue un caso, el instituto, sí, que el dijo, instituto. Bueno, cedemos esto para que salga por... Fue el ejemplo de... Sí. Así con todo. Siempre lo pone a discusión y trabaja consensuando con todos los sectores. Por eso es muy importante su participación. Él ha formado todos los consejos ciudadanos de participación. Está el de adicciones, está el deporte, está el consorcio municipal. Hay un montón. Y que el de seguridad... Así que él alza todas las voces, escucha a todos, y de eso se trata, ¿no es cierto?, de conducir una ciudad escuchando todos los sectores para lograr los mejores resultados. Así que, ansiosos, esperándolo. Ahí está. Bueno, Leticia la más ansiosa, ¿no? Obviamente. Igual el tipo se hacía lugar, el otro día estuvo jugando al fútbol, ya lo vi, jugando al fútbol. Te voy a preguntar algo en lo personal. Cuando lo ves que bajaba el avión, yo decía, mirá, el tipo estaba acá, venía, se sentaba en la mesa, bajaba el presidente, todo, y gobernadores de la Argentina diciendo gracias al titular de Nenos, Enrique Cresto. Debe ser fuerte también para vos, ¿no? Sí, es como que, pero lo ves a él tan natural. Es como que a él nada lo sorprende. Yo le digo a veces, no te pones nervioso, tenés que hablar delante del presidente, los discursos, lo que tenés que decir. No, al contrario. Al contrario. No sé, al lado de él se aprende muchísimo. La verdad que siempre te está enseñando y como tenerlo como ejemplo a él es fundamental para los que queremos incursionar en este camino de la política, los que tienen vocación, y él te transmite siempre eso, ganas, y con eso él puede todo. Así que de eso se trata y la verdad que sí es impactante, como vos decís, el entorno. Me acuerdo Mansur era gobernador y lo saluda al presidente y segundo, yo me acuerdo que lo estaba mirando en vivo, segundo lo saluda a Enrique, ¿no? Y había otro, estaba Catopó y estaban todos, segundo lo saluda a Enrique de Lenosa. Dijo cuando Mansur, hoy es jefe de gabinete, cuando Mansur era gobernador de Tucumán. Sí, así él, la verdad que tiene muy buena relación con todos, con Mansur, con Massa. Me dice, espera que me está llamando Sergio, entonces lo atiende, y así con cualquiera. Él se maneja de la misma manera, viene acá, está con los presidentes de comisiones vecinales, como vos decís, va al fútbol de los profesionales. Él siempre se maneja de la misma manera, eso es lo valorable de él. Bueno, muchos le destacan eso. Su humildad. ¿No? Y la intensidad, los que trabajan con él dicen, tenemos que ir para allá. Que se prepare todo el equipo municipal. Que se prepare porque andar de nuevo, ¿eh? Ahora no paramos más. Leticia, ¿y se analiza escenarios electorales? ¿Se viene? Obviamente no te pido nombres propios, ni, pero ¿se analiza? Bueno, Enrique, vos, hablando, ¿se analizan los escenarios electorales? Mira, todavía él considera que no es momento. Perfecto. Él se quiere dedicar a la gestión, es lo que le ha dicho a todos. El tema, bueno, de Alfredo, que ha alargado su candidatura, es una cuestión meramente particular de él. Enrique quiere abocarse a la gestión y no es momento todavía para él, él considera, de hablar de candidatura, ni mucho menos como estamos atravesando la situación del país. Así que lo principal es enfocarse en el trabajo, como él lo viene haciendo desde Lenosa y ahora desde el municipio. Y bueno, y después se irá dando. Sí, obviamente que el nombre él aparece en todos lados porque es uno de los referentes políticos de toda la provincia. Por supuesto que las ganas están, él siempre está dispuesto en ese sentido, es su vocación y él está en la lucha permanentemente. Y por supuesto tiene sus aspiraciones personales, pero principalmente la gestión, sí, ¿cierto? Seguro. Para la que él fue electo. Y hoy la gente quiere eso, por eso está bien. Sí, nada de proyecto ahora de candidaturas, porque no es momento, falta mucho todavía y hay que trabajar mucho. Bueno, él nos dijo acá, ¿no? Los índices empiezan a marcar todo que estamos mejorando, ¿no? Falta el plato en la mesa del argentino, ¿no? Y me parece que resolviendo algunas cuestiones ahí, la cuestión mejoraría muchísimo. Sí, por supuesto, sería eso, el tema de la inflación, que la gente le alcance para llegar a fin de mes, que eso ya depende de un contexto nacional, macroeconómico, así que estamos todos pendientes, ¿no es cierto?, de esa situación. Y tratando de trabajar para que eso se solucione, ¿no? Por supuesto. Perfecto, las tengo que despedir. Bueno, fue más protagonista, me miraron, Claudia. Ya van a tener lugar ustedes de nuevo. Ahí está, Leticia, un placer realmente, la verdad que me encantó charlar con vos, me encantó tenerte en el programa. Bueno, después ya te vamos a invitar de nuevo, después nosotros con Mariana nos entusiasmamos, Claudia, un millón de gracias como siempre, Claudia, una amiga cada vez que accedemos a ella, igual que Noelia. Gracias, Noelia, un gustazo. Nos vamos rápido.